ellos están en el derecho de hacer los reclamos, ¿cierto? Pero le vuelvo a repetir, creemos que se tienen que garantizar todos estamos de acuerdo en que tiene que haber un retorno de actividades presenciales, y las actividades presenciales deben ser con el sumo cuidado que requieren. No es una gripecina, como dijo Bolsonaro, no es algo sencillo. Cada vez están afectando incluso a gente joven que están en la edad de los 30. Es decir que lo que requerimos es inmunidad ante todo, y después, además, obviamente, la seguridad de las instalaciones de la universidad.